So we bring you this baby. Special radio television broadcast in order to give you the very latest information on seguimos en Ser Urbano y ahora sí. La entrevista a Lautaro sobre beatbox. Lautaro, bienvenido al programa, bienvenido a Ser Urbano. Bueno, muchas gracias. Vos sos santafesino, ¿no es cierto? Sí, sí. Sos bueno, el hermano de Vivo y Tincho, que también lo tenemos acá. Sí, hola. Hola, buen mundo. Bueno, contanos del beatbox. ¿Qué es el beatbox? Bueno, el beatbox es la cualidad de improvisar sonidos musicales o cajas de ritmo con la boca, con cualquier cavidad bucal. Sí. ¿Qué partes de la boca entran en juego cuando haces beatbox? Y se trata de aprovechar la mayor parte de la boca, la lengua, los labios, la garganta. Sí. O sea, todo lo que implique emitir un sonido se trata. Ajá. De... Todo el aparato fonador. Claro, todo el aparato fonador. Bien. Sí. Tenés que, por ejemplo, antes de empezar a hacer el beatbox, tenés que relajar ciertas partes de la boca, tenés que practicar, calentar, no sé. Y por lo general antes de hacer beatbox trato de tener la boca húmeda, tomar un poco de agua. Ajá. Cosa de no tener la boca seca y que no salga rasposa ni... Claro. Ni que se me dificulten hacer algunos sonidos. Bien. Noto que yo digo beatbox y vos decís beatbox. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. O lo mismo, estoy sí. Metiendo la pata. No, es lo mismo, significa lo mismo y se entiende igual. Es beatbox. Ajá. ¿Cómo entraste en contacto con el beatbox? Y yo entré en contacto con beatbox primero mirando a un amigo de mi hermano que hacía beatbox ya hace un tiempo, me interesó. Empecé a ver videos desgrosos de beatbox como Russell, Duke Fresh. Sí, videos de grosos capos de verdad. Empecé a probar, a tratar de hacer sonidos con la boca, con un poco de ayuda, tutoriales, porque hay tutoriales en internet. Ajá. También con un poco de explicación amiga. Claro. Tener la mayor cantidad de entradas de beatbox para conocer más. Claro, claro. ¿Cuánto hace que practicas esto? Hace 4 años y medio, ¿sí? Aproximadamente. Ajá, y digamos, es muy difícil así empezar... No es difícil, alguna persona tiene más facilidad que otra, pero me parece que con práctica se puede. Cualquier claro. Persona puede hacer beatbox con mucha práctica. Bien. ¿Empezaste así admirando a alguien en especial, digamos, que hiciera beatbox? Sí, a Russell. Russell, un capo del beatbox. Buenísimo. Es esto que estamos escuchando, ¿no? Bueno. Esto es Russell. Estamos escuchando a Russell, sí. Acá en Santa Fe, ¿qué pasa con el beatbox en Santa Fe? Y, o sea, ¿hay mucha gente que haga beatbox o...? No hay demasiada gente que se dedique a esto. Ajá. O no hay mucha gente que lo haga ver en todo caso. El beatbox es algo muy nuevo. Sí. Tanto como el hip hop en Santa Fe es una cultura muy nueva que está empezando y que se está introduciendo bastante bien. El beatbox es algo nuevo. Sí. Y de a poco está creciendo. Claro. ¿Es algo nuevo acá en Santa Fe o en el ambiente del hip hop en general? No, en el ambiente del hip hop nació de la mano con el hip hop. Porque sí. Fue siempre de la mano con los MCs, más que todo en los barrios bajos de New York, que fue donde empezó. Que los MCs no tenían plata para comprar ni equipos ni nada. Andaban con beatboxers para todos lados y los ayudaban a cristalear, les hacían las bases de fondo. Buenísimo, no sabía. O sea, en Santa Fe es algo nuevo, en el hip hop es algo, claro. Es algo que empezó junto con él. Bien. Y viste que algunos dicen que es como... Viste que el hip hop se divide en 4 elementos. Sí. El graffiti, el b-boy, el DJ, y el DJ. Exactamente. Y algunos dicen que bueno, el beatbox es el quinto elemento. Otros dicen que no, que ya es parte del DJ. ¿Qué opinas vos de eso? Y yo el beatbox lo veo como un quinto elemento, si bien algunos dicen que no. Otros dicen que sí, que es un quinto elemento. Uno dicen que no es un elemento hip hop, sino que es un instrumento musical, el beatbox, que sí. Se utiliza como un instrumento musical. Yo lo veo como parte del hip hop, como un quinto elemento. Uh-huh. O sea, es algo que también suma a toda la cultura. Claro, aunque a veces pueda reemplazar al DJ. A veces puede reemplazar al DJ. También el beatbox imita los scratch con las bandejas de los DJs. Claro. Puede reemplazarlo. Si bien no es lo mismo tener claro. la cantidad de música de un DJ que las bases de un beatbox, pero también lo ayuda, como dije, acompaña también al MC. Claro, o sea, no es lo mismo ser un beatboxer que un DJ. Claro, por supuesto. Pero el beatboxer puede reemplazar al DJ, por ejemplo, en batallas o cosas así. Y lo puede reemplazar más en los que son bases musicales para rap. Ajá. Para lo que es rapear en sí, le reemplaza bastante bien la base musical. Claro, claro, claro. ¿Y hay así artistas de beatbox, digamos, que graben discos de beatbox o...? Sí, hay ¿sí? muchos artistas. Está Razer, como dije antes. Ajá. Está Eclipse. Está Fat Joe. Hay varios artistas. ¿Y cómo es? ¿Ellos, digamos, graban un disco donde es todo beatbox? ¿O también son MCs o...? También, o sea, se utiliza en los discos, se trata de utilizar el beatbox, se mezcla con algunas otras bases musicales, o se graban temas de beatbox con MCs. Ajá. Hay algunos discos íntegramente de beatbox. Sí. También se utiliza en el beatbox lo que es grabar sonidos musicales con una consola. Uh-huh. E ir mezclándolos. Uh-huh. para hacer temas más, claro. más complejos. Claro, claro. Bueno. Put your drinks down, don't want y'all slosh your drinks out all over that. Your cheek blouse, I'm gonna sell it all in the head. Oh shit! Oh shit! What the fuck is that? Rubber, damn you! Hey, your kung fu's pretty good! Hey, Fuqua! All they wanted was the rice cake! Yo te quiero escuchar a vos hacer el beatbox. ¿Cómo no? Bueno, el micrófono es todo tuyo. Chip, tío. Ah, bueno. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Impresionante. No, increíble. Me encanta que haya gente así acá en Santa Fe haciendo este tipo de cosas. La verdad que nunca me hubiera imaginado que este tipo de talentos tuviésemos en la ciudad. Increíble, la verdad te felicito porque es espectacular. Fatality. We're breaking it down. Give us a sample. Che, ¿y acá en Santa Fe hay así, por ejemplo, oportunidades donde vos tengas de mostrar esto en vivo? Sí, se hace en batallas de hip hop. Uh-huh. Últimamente son muy frecuentes. Donde hay o batallas de beatbox o demostraciones de beatbox, donde uno puede ir y demostrar lo de las capacidades que tiene respecto claro. a esto. ¿Has tenido vos personalmente muchas oportunidades de he tenido sí, batallas de beatbox en competencias de hip hop. Soy campeón nacional. Ajá. De beatbox. También he hecho demostraciones. Estuvimos en Talento Argentino. Ah, me lo gusta. Estuvimos en Talento Argentino junto con mi hermano y dos amigos más que bailan. Yo les hacía toda la base musical. O sea, he tenido oportunidades para mostrarme. ¿Campeón nacional me dijiste? Campeón nacional, sí. O sea, ¿sos el más grosso que hay? No sé si el más grosso, pero... O sea, de lo que yo acabo de escuchar, por lo menos a mí me parece que soy, sí. Soy campeón nacional. No sé si el más grosso, capaz que a otro le faltó la oportunidad para ir. Ajá. No podría decir que soy el más grosso en beatbox. A ver, así un poquito más. No es una consola ni nada que está grabado. Es un chico que yo tengo acá al lado que tiene 18 años y se llama Lautaro y es el campeón nacional de beatbox. Es una persona de carne y hueso el que hace esos sonidos. ¿Hay así en el beatbox diferentes estilos de hacer diferentes estilos de beatbox, digamos? Sí, hay diferentes estilos de beatbox. Como dije, está el estilo que se basa en grabar sonidos musicales, después reproducirlos con una consola armando temas más complejos. Están los scratch, que es imitar el sonido que hace una bandeja de DJ al retroceder o adelantar los discos. Claro, te puedo mostrar. Sí, sí, por favor, dale. Eso serían los scratch que produce una bandeja de DJ. Ajá. Después está el freestyle, que es improvisar con el beatbox. Es la improvisación musical, temas propios. Y después ya está lo que es imitar canciones conocidas del beatbox. ¿Canciones del beatbox? O sea, canciones conocidas, imitarlas con beatbox. Ajá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no sé, se pueden hacer marchas. A ver, voy a empezar una. Reggaetón te puedo hacer también. También, bueno, están los que imitan canciones más conocidas de hip hop, canciones de, claro, de Michael Jackson. A ver, ¿por eso una de Michael Jackson? Wow. ¿Cuánto tiempo podés hacer eso? Digamos, durante cuánto tiempo seguido podés hacer eso. Hasta que me den los pulmones. ¿Sí? He tenido que hacer base de 5 o 10 minutos. ¿Sí? O sea, pero es hasta que me den los pulmones. Ajá. Se utiliza mucho aire. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto en vivo? En vivo fue hace aproximadamente 3 semanas, un mes, en un recital de hip hop que se hizo en la Costanera, en El Faro. Estuve en compañía con Única Actitud, le cerré el show. Ah, bien, grosso, buenísimo. ¿Y la próxima vez cuándo va a ser? ¿Tenés idea o...? Y estoy esperando competencias. Sí. Estoy esperando competencias, sí. Bueno, ya vamos entonces a tener la oportunidad de escucharte en vivo seguro porque está bárbaro lo que haces. Bueno, son casi las 3 de la tarde. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Cero Urbano en FM Conexión. Conexión mueve tu vida. Bueno, seguimos en la tarde de Cero Urbano. Para los que recién se enganchan, les cuento que estamos con el campeón nacional de beatbox, Lautaro, un santafesino que la rompe en beatbox. Y estamos hablando del tema del aire, Lautaro. ¿Cómo haces para administrar el aire? Bueno, sí, como te dije, es re jodido ir manteniendo el aire mientras haces beatbox. Tenés que buscar sonidos, porque hay sonidos en los que entra aire, sonidos en los que expulsás aire. Tenés que tratar de ir cruzándolos y mezclándolos para lograr una mejor respiración. También tenés sonidos con los cuales podés respirar con la nariz. Ajá. Hay sonidos que los haces con la boca y podés ir respirando con la nariz mientras los haces. Mientras los haces con la boca, respirás con la nariz. Claro. O sea, es muy jodido el tema de ir administrando la respiración, te quedas sin aire. Debe ser un laburo de loco tener que estar practicando eso, ¿sí? Sí, es, es práctica, una práctica. ¿Incorporás alguna técnica, por ejemplo, alguna de esas técnicas de los vocalistas, digamos, cuando, ¿viste? Cuando aprenden a cantar, que utilizan el diafragma para administrar el aire? Sí, como te dije, trato de usar sonidos en los cuales, me facilita más respirar. O sea, trato de hacer una respiración circular, introducir aire por la nariz, expulsarlo por la boca, mediante sonidos. ¿Entran en juego las cuerdas vocales cuando se Entran en juego las cuerdas vocales en distintos sonidos o efectos especiales, porque también el beatbox consiste en eso, en no, solo, no solamente en imitar bases musicales, sino efectos, voces. Bien. ¿Cuáles son los primeros sonidos que... ¿qué aprendiste? ¿O que alguien que empieza a hacer beatbox tiene que aprender si o si? Los primeros sonidos son cuatro, son los siguientes. Son cuatro sonidos básicos que... Claro, son cuatro sonidos básicos con los cuales podés ir mezclándolos para ir produciendo esas bases musicales. Por ejemplo, te puedo mezclar un... Yo te lo... Puedo ir armando una base improvisada. Claro, estarías imitando el tambor, el platillo. El tambor, un platillo, un redoblante. Claro, genial. Esos son los primeros que alguien tiene que aprender cuando empieza. Claro, son cuatro sonidos básicos. A partir de eso te vas expandiendo lo que es. ¿Y los más difíciles de todos? Y los más difíciles de todos, te podría decir, para mí son los scratch. Los scratches de los DJs. Las voces. Bueno, yo te puedo ir haciendo una base musical, cortarlo con un scratch, que es bastante jodido hacer. Buenísimo. ¿Y hay especializaciones, digamos? ¿Te puedes especializar en scratch o en otros estilos? Te podés especializar en scratch o en bases. Hay grupos de beatbox de dos o tres personas que cada uno se especializa en una cosa distinta. Claro. Ponele, uno va haciendo una base musical, otro le va metiendo un scratch arriba, otro un poco de improvisación de rap. Bien. ¿Y viste que los b-boys arman las batallas? Claro. ¿Pasa lo mismo con el beatbox? ¿Hay así encuentros de beatbox? Hay encuentros muy grosos de beatbox, encuentros mundiales. También de grupos o individuales. Hay encuentros muy grosos de beatbox de ahí. ¿Cuál es mundialmente así el encuentro más groso que hay? O La Battle de beatbox que se hace en Francia. Ajá. Que ahí, de ahí salen los más grosos de beatbox. La verdad, ahí se muestran los que son muy copados. Claro, claro. ¿Y en Latinoamérica hay alguno así muy groso? ¿No sabes? Y en Latinoamérica, como ya te dije, que yo conozca, hay encuentros de hip hop donde se hacen demostraciones de beatbox o batallas de beatbox. Por lo general son encuentros de hip hop en lo que se introduce esto. Claro, claro, claro, claro. Yo conozca, no te podría decir que hay encuentros íntegramente de beatbox porque... Claro. Y digamos, para alguien que recién empieza, ¿qué consejos, por experiencia propia te digo, no? ¿Qué consejos les podés dar a alguien que empieza a practicar beatbox? Tomarse los sonidos que le resulten más fácil y mezclarlos de forma lenta, e ir intercalándolos de forma lenta, haciéndolo y que le dé masa de forma lenta a esos sonidos hasta que les agarre bien la base, y después sí, que vaya probando más rápido, ir probando, meter sonidos nuevos. Claro, claro, claro. Y bueno, te hago la pregunta que le hago siempre a todo el mundo que traigo la radio. ¿Has incursionado en alguno de los otros elementos del hip hop, como el graffiti o...? Sí, empecé, ahora hace poco estoy empezando a bailar, estoy ahí tratando de probar como b-boy. Ajá. También hago bocetos de graffitis, dibujos, bien, así. Bien, buenísimo. ¿Vamos a escuchar otro tema? Yeah. Bueno, así pasaba Lírica Urbana. Y seguimos con la entrevista a Lautaro. ¿Cómo ves el beatbox acá en Santa Fe? Hablábamos de, por ejemplo, a nivel nacional, comparando Santa Fe con otras provincias, por ejemplo. ¿Tenés idea de qué pasa en otras provincias? ¿Cómo está Santa Fe? Mira, como te dije, en Santa Fe es algo medio nuevo, también en otras provincias es algo nuevo. Me parece que el nivel está más o menos igual. Uh-huh. El hip hop se está esparciendo casi uniformemente en la Argentina. En Buenos Aires está más marcado que en otros lugares. Claro. En Buenos Aires hay un nivel muy groso también en Rosario. Uh-huh. O sea, el beatbox en Santa Fe, no te diría que es el mejor nivel de Argentina, pero tiene un nivel bastante parecido al de otras provincias. No es el más bajo tampoco. ¿Y nunca has colaborado con alguno de los grupos de acá de Santa Fe? Por ejemplo, Lírica Urbana o Única Actitud. Sí, estuve colaborando con Única Actitud, con Don Q de Rosario, iba a colaborar con Los Demonios. Uh-huh. Estaría buenísimo que pudieses, por ejemplo, grabarles la base y que ellos después canten arriba. Estaría claro, estábamos hablando con un amigo de Los Demonios Crew, Nacho, que tiene también un mini estudio así de grabación. Estábamos arreglando como para que vaya a la casa a grabar un par de bases así. Uh-huh. Después le íbamos a agarrar con una computadora. Quiero armar un par de bases bien copadas para algunos temas. Buenísimo. Y contame, Lautaro, así cuando te presentás, por ejemplo, con algún grupo, con el Única Actitud o lo que sea, ¿de acuerdo al grupo con el que vos colaborás, haces algo diferente o tenés una rutina que siempre haces? No, trato de ir haciendo, haciéndole bases distintas a los grupos. También depende de qué tipo de rap cantes, si cantan un rap más violento, más rápido. Trato de meterle bases más rápidas. Bien. O un rap con más cortes, con otro tipo de scratch. Claro, digamos que sos bastante versátil en cuanto a la necesidad del evento donde te presentes. Claro, también depende de lo que se cante. Ajá. Depende de lo que se cante, sí. Bien. Y bueno, vamos a escucharte un rato más. No sé, hacé lo que quieras. Dale. This beatbox. ¿Terminás? ¿Cómo terminás después de eso? Con los pulmones así, hecho una pelotita de tenis. Che, ¿y tenés así algún lugar donde se pueda escuchar, por ejemplo, en MySpace, alguna página de MySpace o algo así donde hayas grabado algo? No, yo no tengo grabaciones así. Por ahora no tengo grabaciones hechas para subir a internet o qué sé yo, pero en YouTube hay un montón de cosas de beatbox. Pero podrías hacerte alguna página de MySpace o incluso de YouTube y filmarte o grabarte. Claro, sí, estaría bueno, pero tendría que empezar a grabar. Claro. Con un buen sistema, porque así de cámara o qué sé yo, suena medio mal. Claro. Algún buen estudio y grabar algún. Claro, por lo menos con algún buen micrófono y un buen equipo, sí. Claro. Se podría grabar. Bueno, por lo pronto esta entrevista va a estar subida en el blog, así que esto se va a escuchar, digamos, en internet. Bueno, más. Sí, esta entrevista la voy a estar subiendo después más adelante en formato MP3 y la van a poder escuchar directamente en el blog. No sé, ¿algo más que quieras decir sobre beatbox, sobre tu experiencia con el beatbox? Y a ver, ¿qué significa el beatbox para vos? O... Y el beatbox para mí ya es como, no sé, es como un hobby, un pasatiempo. O sea, yo lo veo como algo importante en mí porque, o sea, es algo que me re gusta, que me re significa el beatbox. O sea, también O sea, faltaría acá en Santa Fe alguien que esparza un poco más el beatbox, que se den clases. Yo principalmente no pensé en ponerme a dar clases de beatbox. Yo lo veo como algo, pero que se vende. Podría ser, para mí me parece absolutamente factible que haya alguien que enseñe así el beatbox en alguna escuela, como se enseña canto, que se enseñe beatbox, los sonidos, las bases, todo. Sí, totalmente. Sí, o sea, así como se enseña técnica vocal para canto, tranquilamente se puede enseñar beatbox. Claro. Tanto el cantante como el beatbox terminan presentándose en escenarios, haciendo de teloneros de grupos, claro, sí, si bien grabando discos, claro, así sí, que... Si bien el hip hop es un arte callejero, como el beatbox también lo es, se podrían enseñar tranquilamente, como se están esparciendo muchas escuelas de hip hop en Santa Fe, en Argentina. Uh-huh. O sea, sería algo copado que... Claro. ¿Vos nunca pensaste personalmente en ponerte a dar clases de beatbox? No, yo no. Yo no. Personalmente ¿por no. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Yo no sé, no. Es algo que no me atrae mucho de ponerme a dar clases de beatbox. Me parece que hay personas que le meten más pila a esto. Ajá. Como para ponerse a dar clases, esparcirlo más. Capacidad no te falta, te digo, porque sos groso, así que. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Estuvo muy buena la entrevista. Y bueno, te deseo lo mejor y espero escucharte en algún escenario pronto. Claro. Pronto, ¿sí? Me vas a escuchar. Dale, dale. Te voy a hacer saber. Mientras tanto, no sé si querés dar tu mail o... para que la gente se comunique con vos. Dale, o si no, igualmente voy a subir todos tus datos al blog. Así que... Ah, bueno, entonces que... serurbanoradio.blogspot.com y ahí van a estar todos tus datos. Dale, yo te paso los datos, los subí al blog. Dale, sí. Pero bueno, así un poquito más, porque no puede ser que nos vayamos así. When push ash ash s ps r 0 wet kicked back kicked back kicked 0 smooth. Por eso y muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo.